Pero no solo se hacen versiones sinfónicas de canciones rock, de canciones punk, también se hace de música electrónica. Además, también encaja como un guante, como es el caso que vamos a escuchar, que estamos escuchando, de Eclipse, violinista, que versiona a David Guetta con Sia en colaboración la canción Titanium, que es una melodía muy pegadiza, muy adaptada, muy adaptable a las cuerdas. Y lo vamos a comprobar, que la música no pare. Estamos en Clásicos Indígenas. Si tenéis algo que comentar, que añadir, recordad que tenéis un correo electrónico: indígenascanciones@gmail.com. Vamos allá. La verdad es que quedan pues unas versiones sofisticadas, suaves, aterciopeladas, con la cuerda y con la voz que vamos a escuchar de Silvia Pérez Cruz, pues subimos un puntito la calidad. Se atreve con Aleluya y un cuarteto de cuerda, versionando la música de Leonard Cohen. Ya hemos escuchado en otros programas otras versiones de esta canción, de esta fantástica canción. Esta tiene un plus de maravilla, en fin, solamente de recomendaros que la escuchéis, a Silvia Pérez Cruz, de su disco Vestida de Nit, y la versión orquestada con cuerda de Aleluya. You don't really care for music, do you? Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight always fill you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. Y otra forma de hacer clásicas canciones pues eléctricas es hacerlas en acústico, como hace en esta ocasión Black Puma y esta fantástica canción que también hemos puesto en otros episodios de canciones indígenas y Colors, pues un temazo, y en acústico, pues ese puntito clásico que no tenemos distorsión, que tenemos las voces, los instrumentos en estado puro. Pues vamos a dar un giro de tuerca y decir que también son clásicos. Pues vamos a incluirla en este tu programa, Clásicos Indígenas. Esperamos que os guste. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean all my. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite colors. Yes, sir, yeah. I got all my favorite colors right on. My sisters and my brothers see them like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. Colors. And my sisters and my brothers, they see them like no other. All my favorite colors. Now take me to the other side, where the baby blues birds fly, and gray clouds, all white walls, a blue skies. We gon' fly, feel alright. Somebody help me feel alright today. Now we gon' hoop, hoop, hoop, hoop, hoop, hoop, yeah. They sound like a whoop, hoop, hoop, hoop, hoop, hoop, yeah. The least I can say, I anticipate a homecoming parade as we beat a gate in the morning, right? With all my favorite colors, yes sir. I got all my favorite colors right on. My sisters and my brothers see them like no other. All my favorite colors are mine. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. And my sisters and my brothers, they see them like no other. All my favorite colors. Other side, where the baby blues birds fly, and gray clouds, a white walls, a blue skies. We gon' fly, feel alright. Somebody help me feel alright today. Now, now we gon' hoop, hoop, hoop, hoop, hoop, hoop, yeah. They sound like a hoop, hoop, hoop. Say, I anticipate a homecoming parade is beeping a gate in the morning, right on. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right on. My sisters and my brothers see them like no other. All my favorite colors. A good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. And my sisters and my brothers see them like no other. Una verdadera maravilla, Black Pumas y Silvia, que no la hemos mencionado, no la hemos comentado, que por un momento parecía que iban a arrancarse a hacer Yesterday, qué versatilidad, como la de Black Pumas también, con esos coros que nos elevan pues a los cielos. Vamos a bajar a los infiernos con Apocalíptica, un grupo finlandés pues clásico en estas tareas de hacer canciones de metal, de black metal, y se hacen pues un poco como el estilo cello metal. Son de Helsinki, se fundaron en 1992 y bueno, son unos eminentes violonchelistas y también unos buenos rockeros, rockeros de pro, como lo demuestran en esta versión de Nothing Else Matters de Metallica, pero pues, con cuatro chelos. Seguro que alguna vez lo habéis escuchado y si no, pues nunca vendrá mal una primera vez. Que lo disfrutéis, estáis en Clásicos Indígenas. Terminamos, vamos terminando esta edición de Clásicos Indígenas, Canciones Indígenas, porque al final son todo canciones y un poquito haciendo pues aquí el travieso, por eso lo de indígenas, con la London Philharmonic Orchestra versionando a Pink Floyd, clásico en lo que es el rock progresivo y clásica la orquesta Another Brick in the Wall. Nos gusta mucho cómo le dan una vuelta, las melodías de acompañamiento, bueno, en fin, la orquesta en estado puro, hemos abusado de los cuartetos de cuerda, volvemos a la orquesta y también de Londres, y es que a los ingleses parece que les gusta esto de hacer versiones particulares de sus propios músicos, de los pues, Pink Floyd, en fin, que nos encanta que nos hayáis escuchado, esperemos que os guste la música que habéis escuchado vosotros, y que si os apetece, pues poneros algo, un mensajito en indígenascanciones@gmail.com, estupendo. Y si no, pues con que nos escuchéis y disfrutéis de la buena música, somos felices. Espero que vosotros también lo seáis. Besos, abrazos, buena música para todos. Con London Philharmonic Orchestra y Another Brick on the Wall para despedirnos de esta edición de Canciones Indígenas.